El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes 10 de abril y bueno, soy Andrés Doñate presentando esta nueva edición en la que tendremos a un autor literario francés nacido en el siglo XIX, específicamente el 5 de agosto de 1850. Estoy hablando de Guy de Maupassant o Guy de Maupassant, que bueno, nació en un castillo. De hecho, era un hombre que nació en una familia bastante acomodada de la Francia de la época, pero que sin embargo tuvo una vida un poco llena de percances y de cuestiones que le llevaron a desarrollar una personalidad que es un poco un tópico dentro de la literatura, una personalidad oscura, sufrida, con una posición existencial bastante reflexiva. Y bueno, Maupassant, entre otras cosas, fue en una época el autor literario vivo más importante de su época. Empezó su carrera literaria a una edad de no tan joven, pero sí pudo iniciar pronto gracias a algunos de sus amigos. Bueno, ya hablaremos de estas cuestiones en su vida más adelante. Por el momento podemos decir que, bueno, nació en una familia bastante acomodada, pero y de libre pensadores, algo bastante común en Francia. Sin embargo, sus padres se separaron cuando él tenía 12 años, quedó a cargo de su mamá y también a cargo de su hermano Herb de Maupassant, que era un hombre bastante loco, que de hecho falleció en un sanatorio mental, y Guy de Maupassant tuvo que hacerse cargo de él en los años últimos de este hombre, de su hermano. Entre otras de las cosas que marcan la personalidad de Maupassant es una amistad que tenía con un poeta inglés que visitaba Francia de vez en cuando, Algernon Swedenborg, que era también un personaje bastante oscuro y bastante sombrío, distante, y de él se genera alguna influencia literaria y, por supuesto, una influencia personal con respecto al modo de ser. Y otro de los eventos más notables dentro de la niñez y del crecimiento y de la educación de Maupassant es que vive en una institución religiosa, por lo tanto se ve sujeto a una gran cantidad de disciplina y de represión dentro de este centro de educación, y esto le va generando una necesidad de liberarse. Ya posteriormente en su juventud y adultez, entra dentro del mundo literario de París, se hace amigo del novelista Gustave Flaubert y de otros muchos amigos literatos de la época, y esto le lleva a entrar al mercado de la literatura bastante, bastante joven. Su primer texto se publica después de mucho tiempo trabajando como servidor público, algunos años trabajando como servidor público y teniendo algunas carreras fallidas en distintas universidades e instituciones públicas. Pero bueno, en 1880 publicó Bola de Sebo, que es el primer éxito de Maupassant y que es una marca de su estilo literario y de su tendencia, porque Bola de Sebo es un texto sobre todo que refleja ciertas realidades de la época. Bola de Sebo es una famosa prostituta de la época, están viajando exiliados de la guerra franco-prusiana, y el texto refleja todos los problemas que genera, problemas morales y los problemas sociales que genera el tener una prostituta famosa dentro de un grupo de viajeros exiliados que están en una caravana viajando hacia, migrando hacia otro país. Y bueno, este realismo, que de hecho es el género con el que se identifica Maupassant, es el que irá reflejando posteriormente en todas sus obras. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Yeah. Continuamos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando un tema de Igor y Casa, Abrigué la Idea. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, estamos en Dial de los Sentidos hablando de un hombre bastante polémico, bastante rocambolesco también un poco, Guy de Maupassant, que dominó la literatura en Francia en el siglo XIX. Nació en 1950, pero en 1980 ya estaba bastante consagradísimo con uno de sus primeros cuentos. Pero todo este tiempo que él pasó reflexionando, haciendo sus primeros trabajos y trabajando de manera discreta dentro de la sociedad parisina como un servidor público, le sirvieron para hacerse también otra fama que tiene que ver, además de su personalidad tan existencialista y tan cruda y realista y nada romántica, digamos, una fama con respecto a su sexualidad, que bueno, se dice que una de las causas de que Maupassant en sus últimos años enloqueciera es que sufría de una sífilis, cosa bastante frecuente en la vida bohemia de la época, porque no existía todavía la penicilina, pero sufrió una sífilis y había muchos mitos respecto a su promiscuidad y a su inmensa virilidad. Se corría el rumor en los burdeles de Francia de que Maupassant era capaz de complacer o de atender hasta 5 mujeres, y se cuenta que se lo llevaban como un animal de circo, como un entretenimiento, como algo interesante que mostrar a este tipo de lugares, solo para hacer alarde de su fama y extender un poco más estos mitos. Pero bueno, además de esta sexualidad tan poco frecuente, peculiar, también está el hecho de que su personalidad estaba muy influenciada por los textos de los autores existencialistas, su propio mentor Flaubert, o su filósofo favorito, al que más acudía, Schopenhauer, que bueno, escuchando ya Schopenhauer sabemos un poco por dónde iban las ideas de Maupassant. Y precisamente ahora voy a pasar a leer un texto, un cuento bastante corto, se llama La Muerta, esperemos que lo disfruten. La Muerta, Guy de Maupassant. La había amado desesperadamente. ¿Por qué se ama? Cuán extraño es ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios. Un nombre que asciende continuamente como el agua de un manantial, desde las profundidades del alma hasta los labios. Un nombre que se repite una y otra vez, que se susurra incesantemente, en todas partes como una plegaria. Voy a contarles nuestra historia, ya que el amor solo tiene una, que es siempre la misma. La conocí y viví su ternura, sus caricias, de sus palabras, en sus brazos, tan absolutamente envuelto, atado y absorbido por todo lo que procedía de ella, que no me importaba ya si era de día o de noche, ni si estaba muerto o vivo, en este nuestro antiguo mundo. Y luego, ella murió. ¿Cómo? No lo sé. Hace tiempo que no sé nada. Pero una noche llegó a casa muy mojada, porque estaba lloviendo intensamente, y al día siguiente tosía, y tosió durante una semana, y tuvo que guardar cama. No recuerdo ahora lo que ocurrió, pero los médicos llegaron, escribieron y se marcharon. Se compraron medicinas y algunas mujeres le hicieron beber. Sus manos estaban muy calientes, sus sienes ardían y sus ojos estaban brillantes y tristes. Cuando yo le hablaba, me contestaba, pero no recuerdo lo que decíamos. Lo he olvidado todo, todo, todo. Ella murió y recuerdo perfectamente su débil suspiro. La enfermera dijo, ah, y yo comprendí. Me consultaron acerca del entierro, pero no recuerdo nada de lo que dijeron. aunque sí recuerdo el ataúd y el sonido del martillo cuando clavaban la tapa, enterrándola a ella dentro. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Ella estaba enterrada, enterrada. Ella, en aquel agujero. Vinieron algunas personas, mujeres, amigas. Me marché de allí corriendo, corrí y luego anduve a través de las calles. Regresé a casa y al día siguiente emprendí un viaje. Allí regresé a París. Y cuando vi de nuevo mi habitación, nuestra cama, nuestros muebles, todo lo que queda de la vida de un ser humano después de su muerte, me invadió tal oleada de nostalgia y de pesar que sentí deseos de abrir la ventana y arrojarme a la calle. No podía permanecer ya entre aquellas cosas, entre aquellas paredes que la habían encerrado y la habían cobijado, que conservaban un millar de átomos de ella, de su piel y de su aliento, y sus imperceptibles grietas. Cogí mi sombrero para marcharme y antes de llegar a la puerta, pasé junto al gran espejo del vestíbulo, el espejo que ella había colocado allí para poder contemplar todos los días de la cabeza a los pies. En el momento de salir para ver lo que llevaba, le caía bien. Y era lindo, desde sus pequeños zapatos hasta su sombrero. Bueno, se nos acaba el tiempo del programa. Esperamos que hayan disfrutado. Lamento cortar este cuento, pero se nos acaba el tiempo. Es La Muerta, pueden buscarlo, es de Guy de Maupassant. Por ahora yo me despido. Nosotros volvemos el día de lunes con una nueva edición de Dial de los Sentidos. Recuerden sintonizarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Leer, por supuesto, a Guy de Maupassant, que terminó su vida de manera un poco trágica. Intentó suicidarse en enero de 1892 y murió un año después, internado en un hospital. Desgraciadamente, tuvo una muerte poco plácida, pero nos deja todo un legado literario bastante bueno y lleno, por supuesto, de esta figura tan, tan bohemia y tan polémica. Así que bueno, yo me despido. Esto ha sido todo por hoy. Tengan ustedes una buena tarde y hasta pronto.